Insomnio, sustantivo. Imposibilidad habitual o incapacidad para dormir. Proviene del latín insomnium, que significa sin dormir. El lamento del insomne era conocido por Artemidoro de Daldis, uno de los más antiguos intérpretes de sueños de Occidente. En su tratado del siglo II, Oneiro critica, Artemidoro distinguió los sueños que surgen de la experiencia de vida del soñador o la soñadora y se conjuran mediante símbolos extraídos de la materia prima de sus deseos, de aquellos sueños proféticos u oneiroi, dones que nos son enviados. Pero los griegos tenían otro término para designar la falta de sueño, agripnotic, de agrupos, que significa desvelado, y que a su vez deriva de agrein, perseguir, y de hipnos, sueño. El insomnio, por lo tanto, no es solo un estado de falta de sueño, un asunto de negaciones. Implica la búsqueda activa del sueño. Es un estado de anhelo. ¿Qué anhelo? Me hago esta pregunta a la hora de las brujas, porque de día es imposible formularla. En determinados momentos turbulentos, el anhelo es tan inmenso y hondo y contundente que se devora el mundo. Desafía la comprensión, simplemente es. Y yo soy un agujero negro, vacío de sustancia, codicioso y deseante. Estar sin dormir es desear y ser descubierto deseando. En cualquier caso, en general, anhelo que el benevolente Hipnos, el más soñador de los dioses griegos, se abalance sobre mí, desparramando amapolas carmesí, y me drogue hasta dejarme sumergida en un dulce sueño entumecido. Hipnos me recuerda que la concesión del sueño viene de lo alto. Es, literalmente, un regalo de los dioses. Cuando no te puedes dormir, te enamoras del sueño, porque el deseo, gracias Lacan, nace de la falta. Tal vez en este caso existe una relación inversamente proporcional entre el grado de carencia y el correspondiente grado de amor. Me pregunto cuánto amo dormir, ¿y puedo ser correspondida en ese amor? Rumi, el poeta islámico medieval, aparentemente creía que la relación era recíproca. En Leche Milenaria escribió, «Por la noche todo ser humano fluye hacia ese amoroso sitio en ningún lado». Me resulta reconfortante que podamos trasladarnos de noche más allá de las paredes de nuestro dormitorio en forma de datos o de un líquido cristalino, como si, mientras nuestros cuerpos reposan, nuestros avatares fluyeran y se unieran a otros que van apareciendo continuamente. Me tranquiliza que ningún lado pueda ser un lugar amable. Sin embargo, cuando me paso de revoluciones durante las horas nocturnas, ningún lado no me parece particularmente amable. Marina Benjamin.